11:05 de la mañana de viernes, estamos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas, Buenos Aires. Tuvimos recién, hace unos minutitos, la entrevista con Marco Teruggi sobre la coyuntura venezolana y estamos ahora en comunicación por el tema de la del paro universitario no nacional, con Luis Tiscornea de CONADU, histórica secretario general. Muy buenos días, Luis, ¿cómo te va? Te saluda Federico. Muy bien, gracias, buenos días a ustedes. Bueno, Luis, queríamos un poco que nos cuentes la reunión que mantuvieron ayer los docentes universitarios, la sexta reunión que viene llevando durante el año y que no cambia la oferta salarial paupérrima que les vienen haciendo desde el gobierno nacional. Que nos cuentes un poco también en esta coyuntura, ¿no?, de conflicto docente en general. Hoy hay también una marcha docente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Que nos cuentes cuál fue la última oferta del gobierno para los docentes universitarios. Bueno, la última oferta del gobierno fue un incremento de un 20% en tres cuotas. 6% en marzo, 6% en julio y 8% en noviembre. Después de y en la sexta reunión, la que vos dijiste ayer, el gobierno no hizo ninguna nueva oferta, porque esta ya la hizo hace como 15, 20 días, y solamente se limitó a anunciar que van a adelantar un 4% a cuenta de cualquier incremento salarial acordado en el futuro a partir de marzo. Pero es importante ubicarse en lo siguiente: nuestra paritaria venció en febrero, por lo tanto no es que arrancamos hace una semana y ya hemos hecho seis reuniones. Arrancó en febrero, debería haber terminado en febrero, y estamos en mayo y todavía no hay respuestas. Y el gobierno inicia las discusiones proponiendo un 18% de incremento salarial, cuando nosotros estamos reclamando un 35%, y después de tres meses y seis reuniones, la oferta que tiene, que no modificó ayer, es de un 20%. Digo esto para que cualquiera que escucha entienda que el sentido común de una negociación es aproximar posiciones en todo caso. Y bueno, entre un 18 y un 35, un 20% no es punto intermedio, no es aproximar posiciones. O sea que estamos ante una clara actitud de no dar respuestas. Por eso nosotros estamos obligados a reclamar y a protestar, porque bueno, no hay una negociación seria, no hay hay dilación, porque se está tratando de estirar esto, no se sabe por qué. Y eso nos lleva a que hayamos tomado esta decisión de un paro de una semana, del 8 al 13 de mayo, y una marcha nacional junto con los estudiantes el 16 de mayo. Sí, el año pasado hubo varios conflictos docentes de universitarios bastante, o de universidad en general, digamos, no solamente docentes, también del alumnado, muy grandes. ¿Querés contar más o menos a los oyentes cómo ha sido desde ese entonces y de que se resolvieran y terminaran los conflictos hasta ahora, cómo es la situación? ¿Cómo ha empeorado también? Porque, digamos, muchos sindicatos, además de la discusión paritaria para este año, arrastran una pérdida de poder adquisitivo desde el año pasado. Yo digo, para contextualizar un poco mejor. Exacto, porque el reclamo, por ejemplo, el 35% que estamos haciendo es a partir de que el año pasado tuvimos una pérdida de casi el 10%. Y la proyección inflacionaria para este año, hasta el Fondo Monetario Internacional, dice que va a ser 25, 26, 27%. Pero es un buen ejemplo hablar del año pasado. ¿En relación a qué? A que el año pasado nosotros reclamamos un 45%. Dicho sea de paso, la inflación nos dio la razón, la real, ¿no? Ellos ofrecían, el gobierno, un 20%. Ahora, obviamente, reclamamos, hicimos una movilización muy importante y terminamos en un acuerdo salarial del 35% con una cláusula gatillo por si la inflación superaba ese índice. Ese es lo único que no cumplió el gobierno, fue justamente la cláusula gatillo. Pero mirado desde otro punto de vista, uno podría decirle, llegamos a un 35% entre el 20 y el 45 que nosotros reclamamos. Es de hecho, cuando terminó esa negociación, que fue larga también, nosotros dijimos al gobierno, miren, hubieran hecho una oferta razonable desde el inicio y capaz no había ni un día de paro. Después, el otro gran tema es el presupuesto universitario. Por eso fue esa gran movilización del 12 de mayo, de casi 50.000 personas, porque había una situación de ajuste muy fuerte que persiste. Nosotros con esa movilización logramos, y logramos que el gobierno abriera la canilla, entonces la situación de casi cierre inminente de o paralización de las actividades de algunas universidades se pudo superar, pero el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para este año es deficitario. Por lo tanto, el tema del presupuesto para la educación para la universidad pública es un tema que sigue pendiente y por eso forma parte de nuestros reclamos. Es aumento salarial, aumento de presupuesto para las universidades y aplicación plena de nuestro convenio colectivo de trabajo. Luis, ¿cómo pensás que va a seguir esto? Digo, también viendo en todos estos meses de conflicto con los docentes, que fue un poco lo que está sucediendo con la cantidad de conflictos en relación sindicales que hay, es que unos conflictos se llevan puestos otros, ¿no?, a nivel de visibilidad. Y pensaba, ¿no?, en todos estos meses que se viene pateando, que hay reuniones y que no se aumenta la oferta salarial, mientras tanto el año va pasando y los aumentos siguen sin venir. Digo, la negociación en realidad se está extendiendo y lo que está sucediendo es que no está habiendo negociación. Exacto, o sea, estamos ante un gobierno que está muy podríamos, perdónenme la palabra, sería empacado en pretender imponer un techo salarial y por lo tanto la rebaja salarial. Y nosotros no solo tenemos el derecho, sino además corresponde que lo hagamos, tenemos que defender nuestro salario. Eso también es defender la universidad pública. Por lo tanto, si el gobierno quiere dilatar, bueno, nosotros hoy le podemos decir no nos va a doblegar, no nos va. De hecho, lo que estamos discutiendo es, bueno, si tenemos que mantener las protestas, si vamos a ir a un conflicto largo, bueno, es o aceptar la rebaja salarial o recoger fuerzas de donde tengamos y seguir reclamando. Bueno, vamos a seguir reclamando. Si ellos están pensando que van a, no sé, digamos, hacernos arrodillar, por decirlo de alguna manera, creo que están equivocados. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer este paro, vamos a hacer esta movilización, y ojalá el gobierno abra los ojos y dé una respuesta favorable. Y si no, vamos a continuar reclamando, porque es muy importante, tenemos la comprensión y el apoyo, se va a expresar en la movilización del 16 de mayo, del movimiento estudiantil, que podríamos decir son los que están sufriendo, por un lado, por la falta de clases, el conflicto. Pero ellos entienden muy bien que lo que está en juego es el futuro también de su formación y de su educación. Así que se va a expresar esa unidad el 16 de mayo en la calle. Sí, te hago una pregunta, porque justamente el tema de un paro tan contundente como el de una semana, la semana que viene, bueno, me hace pensar también el tema de los docentes en general, de los maestros, que hicieron ya varios paros nacionales. Se podría decir que hay toda una avanzada general contra la educación en todos sus aspectos, digamos, ¿no? Por un lado, el tema de ustedes como los trabajadores de la educación en sus distintos niveles, que obviamente no consiguen un cierre paritario aceptable, por lo menos, por decir una palabra. Y desde ya que, bueno, a otras escalas, ¿no? Ayer mismo tuvimos entradas de la policía a varios colegios secundarios, digamos, de Capital y de la provincia de Buenos Aires. Yo creería que hay una avanzada hacia la educación. ¿Vos, ustedes cómo la ven, digamos, como CONADU, como docentes universitarios en general? ¿Cómo ven esto? ¿Hay una avanzada contra el tema educativo en general? ¿Qué caracterizan? Mire, para ser estrictamente rigurosos, digo, tomemos las declaraciones del propio ministro de Educación. Si el propio ministro de Educación dice, hace 2 o 3 meses, cuando inauguró un edificio de la Facultad de Veterinaria en Río Negro, dijo: queremos una nueva conquista del desierto ahora con la educación. Está hablando de una concepción, de un rumbo. Aclaremos, yo soy de Neuquén, así imagínense, para los patagónicos, conquista del desierto es genocidio del pueblo mapuche, empecemos por ahí. Por lo tanto, esa es la idea que tienen. Después dice ante empresarios, hace un par de meses: yo no quiero que me vean como un ministro de educación, quiero que me vean como un gerente de recursos humanos. Y después, para lo que ya indigna, es en Europa, digamos, en la casa de Ana Frank, dice: acá lo que faltó es, comprensión de las dirigencias, refiriéndose al nazismo. Bueno, entonces, si tomamos eso, para que no digan que uno hace especulaciones, si tomamos los dichos del propio ministro, yo digo, mire, estamos ante una concepción de la educación que bueno, la ven como la gerencia de recursos humanos de una empresa. O sea, ven a la educación como un bien que está en el mercado y se compra y se vende, entonces se favorece o les gustaría favorecer a la universidad privada, a la escuela privada, para que se venda la educación y el que pueda la compre, y después de achicamiento, elitización, que es lo que se expresa en la reducción presupuestaria. Ese es un rumbo que nosotros criticamos y denunciamos. Y viene a cuenta de esto por lo siguiente: el gobierno está tratando de meter todo el conflicto nuestro y el conflicto de la docencia en general en términos de la polarización política con el gobierno anterior. Entonces, quiere instalar en la opinión pública como que todo esto son los partidarios del gobierno anterior que quieren poner palo en la rueda. Nosotros le decimos, mire, nosotros tenemos un reclamo legítimo. Es más, como federación nosotros hemos tenido muchos problemas con el gobierno anterior. De hecho, no hemos firmado varios años acuerdos salariales porque los consideramos que quedaban por abajo de la inflación. Pero no vamos a despolitizar nuestro reclamo. Nuestro reclamo es de una gran amplitud política en el sentido más profundo de la palabra, porque estamos hablando de la educación, no solo de nuestros derechos laborales. Por lo tanto, sí queremos discutir. Si el rumbo de ustedes es ser gerente de recursos humanos y no ministro de educación, nosotros estamos en desacuerdo con eso y vamos a plantear otras cosas. Bien, Luis, bueno, te agradecemos mucho, vamos a seguir atentos, atentas a ver qué sucede y qué repercusiones tiene el paro docente, ¿no? Quizás, no sé, pensando justamente en pensar nuevas estrategias de qué hacer para no ir desgastando las herramientas de movilización y de lucha, ¿no? Como a veces va sucediendo cada vez que se extienden los conflictos y justamente la estrategia de debilitar al movimiento o a los paros una vez que se van extendiendo. En este caso, la semana que viene va a ser clases públicas un día y el resto sin concurrencia en las universidades, ¿me equivoco? No, o sea, eso depende de cada universidad. Eso depende de cada universidad, de las modalidades. Nosotros lo que hemos definido es una semana de paro y en esa semana promover todo lo que sea actividades de visibilización. Entonces, una cosa que promovemos mucho es que cada cátedra acuerde con sus estudiantes, porque esto se tiene que hacer en acuerdo, de decir, bueno, vamos a la calle, a la plaza, a la vereda, a mostrar nuestra clase, las llamadas clases públicas, ¿no? De manera que la sociedad vea lo que estamos haciendo. La modalidad, si es un día, si son todos los días, si hay movilizaciones, incluso carpas va a haber en algunas universidades, lo está determinando cada asociación de base, o sea, en cada universidad. Pero lo que sí decimos es un gran esfuerzo en conjunto con los estudiantes para muchas clases públicas, salir a la calle, un gran esfuerzo para que la movilización sea una muy buena expresión del reclamo y de la unidad entre los estudiantes y los docentes, y después, lógicamente, toda la sabiduría y la creatividad para continuar con nuestros reclamos de las formas que necesitemos hacer. Digamos, esto, si no hay respuestas, tenemos que continuar y tenemos que hacerlo de la forma más inteligente posible. Totalmente, Luis. Bueno, nuevamente como programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, celebramos que se pueda lograr una coordinación también nacional de docentes y de estudiantes. Y bueno, te agradecemos la comunicación y esperemos que logren resolver el conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba entonces Luis Tiscornia, de secretario general de CONADU Histórica. Seguimos con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. Qué querido Vidal, nuestro querido operador importado directamente de España, ¿qué tenemos para seguir con esta mañana? Bueno, voy a poner un poquito de algo argentino, ¿no? A ver, algo argentino. Ya está bien de españoles y de vascos. De españoles y de americanos. Pero te chingó la complicidad. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negros

sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote, gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo y media han pasado de este programa de día viernes. Qué rápido pasa la mañana, ¿eh? No parece. Sí, claro. Qué rápido pasa la semana, que ya estamos en viernes también. Es cierto. Qué rápido pasa el año, podríamos decir. Que ya estamos en mayo. Sí, imagínate. Bueno, queríamos compartir unos audios de las jornadas Gramsci Latinoamérica que se realizó hace unas semanas en el marco de las jornadas, bueno, organizadas también por el IELAC, a propósito de los 80 años de la muerte de Antonio Gramsci. Queremos compartir en particular unos audios de Claudio Katz en su intervención en torno a la coyuntura latinoamericana, que nos parece que siempre solemos tener dentro de los programas una parte siempre que siempre decimos, ¿no? De formación

en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Conflicto frente al Ministerio de Trabajo, que ya viene arrastrando hace unas semanas en función del despido masivo de delegados tercerizados de limpieza del Ministerio de Trabajo, justamente por eso ya estamos en comunicación con Leonardo Benítez, delegado del Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento y Maestranza. Buen día, Leonardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio que nos cuentes, es un conflicto que viene de larga data. Ustedes están denunciando el despido de muchísimos trabajadores, 130, entre los cuales hay cuatro delegados del gremio, y por eso también están denunciando persecución gremial. La verdad que sí, nosotros teníamos el día 2 de mayo la aseguración por parte del ministro Triata y la empresa de emergencia Clean Office de la firma Antonio Romero, en la cual están aseguradas las 130 incorporaciones en la continuidad laboral, como que está firmado en el pliego de licitación y la solicitud de empleo que nos hicieron firmar la semana pasada, que en la cual dejaron a 35 compañeros afuera, cuatro delegados de gremio del Sigma CTA Capital y activistas. Perdón, güey, un problema de sonido. Hola. Sí, ¿me escuchás? Te escucho un poco bajo. Ahí se me escucha un poco mejor. Ahora sí. Bien. Bueno, sí, quería preguntarte justamente cómo inicia el conflicto. O sea, este conflicto, por lo que tenemos entendido, viene hace ya un rato, hace varios meses, 14 meses puede ser. ¿Cómo se inició este conflicto? Nosotros más o menos tuvimos ya hace 14 meses con atrasos salariales, cuando tuvo Inmantec, ese rebelde prestando servicios de limpieza que está hace más de 5 años, en la cual hace 2 semanas atrás, por parte de trabajo, le dan de baja a la empresa Inmantec, porque ya no da las condiciones de seguridad y higiene de los propios estatales. Nosotros no estamos cobrando en ese momento salarios, no tenemos cobertura de lo que era obra social, jubilación, sería un desastre. Y nosotros pedíamos que el propio ministro dé una solución, en la cual la sacan ese viernes a la empresa. Nosotros en sábado los ingresamos a trabajar, no tenemos ingreso, tuvimos casi una semana afuera, en la cual el 2 de mayo entra esta empresa de emergencia, como acabo de describir, que están las aseguraciones de la continuidad laboral de todos los trabajadores, y dejaron a 35 afuera, sin trabajo, en la calle, encima sin un mango, porque hace 2 meses que estamos cobrando salarios. Sería que el propio ministro de Trabajo de la Nación nos haga esto, sería una vergüenza. Sí, sin dudas. Igual te hago una pregunta, más allá de que, bueno, ustedes están realizando esta medida y ya vienen realizando. No es la primera vez que hay conflictos con trabajadores del ministerio, ¿verdad? No, la verdad que el año pasado le tocó a los compañeros estatales y ahora nos tocó a nosotros. Si el propio ministro Draca vaya contra los trabajadores, sería que él tiene que poner la solución, que es un conflicto que pedimos hace mucho tiempo nosotros que dé una solución él, pero la cuestión que no nos pagó de esta forma, nos mintieron, nos dejaron sin trabajo, en la calle y sin un mango. Bien, ¿cómo sigue después el cronograma de actividades? Porque como vos ya dijiste, este ministro ya parecería que tiene varios antecedentes en que no le preocupan demasiado los trabajadores y sus familias. ¿Ustedes qué tienen en la agenda para lograr, no sé si doblegarlo, pero por lo menos visibilizar la situación? Nosotros seguimos difundiendo el conflicto, que si me están escuchando toda la comunidad argentina, yo soy un padre de familia, tengo cuatro menores a cargo, estoy en una situación económica mal, no tengo para comer, tengo que lucharla, estoy peleando para que me incorporen a mí, a mis compañeros, tratamos que la CTA pueda tener una comunicación o una reunión con Triaca o con algún funcionario de peso, para que por favor de corazón se lo pida al ministro que nos reincorpore, porque sería, si él no seguro y que nos hagan esto, no es así, ¿no? No, por supuesto, digamos, pero ¿tienen algún tipo de diálogo, digamos? ¿Cómo está la situación en el sentido de negociación y de avances del reclamo? No, hasta el día de hoy, ya estamos hace dos semanas afuera, no baja nadie, no quieren mesa de negociación, nos meten a la infantería, a lo que es atrás del organismo, que son las puertas del ministerio, nos están dando eso. No hay una mesa de diálogo y ponen mucha cantidad de policía. Nosotros no somos, como te decía, si somos trabajadores, no somos delincuentes, no estamos en busca de ningún tipo de plan, nada, solamente queremos que se lo respeten como trabajadores y que cuiden nuestro derecho. Sí, están en la misma situación que muchos trabajadores que justamente no les dan respuesta de parte del gobierno y lo único que hacen es mandarles policía. ¿Ustedes han recibido solidaridad de algún otro trabajadores en lucha, algún otro sindicato? ¿Ha habido manifestaciones de apoyo hacia ustedes? Ayer hicimos un gran acto en las puertas del organismo, la verdad que tiene mucho apoyo de muchas organizaciones. También vino un compañero de AGR, Clarín, que también están en la misma situación y estamos en la misma porque Treca no quiere atender a nadie. La verdad que incluso ayer me llegó una información que yo tenía el alta en la ANSES para poder trabajar el martes 2 de mayo y al día siguiente me dan de baja. Sería, no entiendo que alguna persona por parte del ministerio o de la empresa de emergencia me dio de baja, pero supuestamente dice causa, otras causas causales, pero ¿qué causa sería? ¿Qué argumento ellos dan para dejarme afuera a mí? Sí, claro, no hay solamente un desinterés, sino una evidente manifestación, un evidente deseo de dejar sin trabajo a los trabajadores, digamos, ¿no? No es que... No, acá lo que se está reflejando es que hay una persecución gremial y un acto discriminatorio. Hacia mis compañeros, a mí, que soy delegado, que los estuvieron poniendo el pecho para que... Estuvimos adentro del ministerio nosotros pidiendo una solución, que tuvimos casi 14 meses sin salarios retrasados, en dos veces de apuchito, sin cobertura de la sociedad ni jubilación. Y esta es la respuesta que estamos teniendo por parte de Triaca, que es el ministro de la Nación de Trabajo. Sí, justamente, Leonardo, tengo una pregunta relacionada. El año pasado hubo muchos conflictos en distintos ministerios. Vos estás denunciando una situación de precarización que viene ya hace mucho tiempo en el ministerio donde vos trabajás. En los otros ministerios, digamos, ¿esto es una situación general del trabajo en el Estado, en los ministerios? ¿Cómo es esta situación? No, la cuestión que nosotros como trabajadores de Mastranza, nosotros muchas veces denunciamos lo que es la precarización y la tercerización en el Estado por parte de la actividad de Mastranza, que es un negocio millonario para las empresas de limpieza, que son privadas, y en la cual se llevan 50.000 pesos por cada trabajador. Y aproximadamente lo que se estaba llevando Imantec en trabajo durante 5 años eran 4.5 millones por mes, en lo que eran los 3 edificios de Alem, lo que es Callao y Alsina. Nosotros llevaba como salario a nuestro bolsillo 11.300 pesos, que está por debajo de la canasta de pobreza. Claro, o sea, ustedes llevan una parte muchísimo menor de lo que se lleva a la empresa por trabajador. Esto es lo que le paga el Estado, digamos, a la empresa. Exactamente. Y si ellos hablan muchas veces de querer reducir costos, de querer, el día propio del 1 de mayo, cuando estuvo el presidente Macri en la cancha Zorro con el señor Momo Venegas y contuvo toda la comitiva de Cambiemos, nos dijeron que nada trabajo. Claro, sí, todo, bueno, de hecho, ya que lo mencionás, en ese mismo momento se anunció que muchos beneficiarios de programas sociales iban a empezar a trabajar para empresas privadas, pero obviamente la que gana es la empresa privada, que contrata trabajadores a menos, un costo menor, digamos, ¿no? Pues tiene parte del sueldo subvencionado por el Estado. Pero bueno, en la situación, digamos, en la de ustedes, ¿cómo seguiría de acá en adelante? Nosotros seguíamos dándole pelea en el sentido de que queremos una respuesta, una solución a nosotros, a mí, a mis compañeros, y que pedirle al ministro Treca que cumpla con su palabra, como está firmado el pliego de licitación, que fue firmado este año, que lo armaron ellos al pliego, la nueva gestión de Cambiemos, y que está en otra continuidad laboral para todos los trabajadores, no que los que nos hicieron el 2 de mayo, que nos dejaron sin trabajo y en la calle y sin plata para poder darle comer a nuestra familia. Sí, totalmente. Leonardo, desde ya que te agradecemos la comunicación, sobre todo en un día de tanto movimiento como hoy, y bueno, esperamos que la lucha siga adelante con éxito y que se pueda revertir esta situación, no solo en el caso de ustedes, sino de todos los trabajadores de Maestranza y de todos los rubros que están sufriendo la hipocresía, vamos a decir, porque un ministro de trabajo que deja sin trabajo a los laburantes es antes que nada un hipócrita, además de un mal funcionario, ¿verdad? Así que bueno, te agradecemos mucho, Leonardo, y bueno, un saludo desde la Caterva. Muchas gracias a usted por estar. Saludos, gracias. Hasta luego. Pasaba entonces así Leonardo Benítez, trabajador de Maestranza del Ministerio de Trabajo, donde bueno, vemos que el antedicho ministro Jorge Triaca es antes que nada una persona poco congruente con entre sus hechos y sus palabras, porque antes que nada deja sin trabajo a los laburantes que ya estaban ahí. Vidal, se nos ha escapado el programa, las horas, la mañana, el día, ya se acerca el mediodía, se termina la mañana y se termina el Enredando las Mañanas, ¿no? Bueno, pero no fue tiempo perdido. Para nada, tuvimos un programa intenso. Intenso, lindo y nada, compañía, buena compañía. Me gusta. Bueno, entonces no me queda más que despedir. Yo soy Federico Aquise, acá desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Despedimos entonces el programa del viernes del Enredando las Mañanas. ¿Con qué nos vamos a ir, querido Vidal? Hoy lo hemos desasnado un poquito a Vidal, que pobre, no conocía uno de los más grandes éxitos de los años 80. ¿Con qué nos despedimos ahora? No, gracias, Fede, porque he visto la luz ya. Ya me parecía. No, fue un gran tema. Nos vamos a despedir con La Gloria de Gotham Project. Muy bien, un poquito de algo nacional para cerrar este viernes. Y bueno, sigan sintonizados y... No nacional, pero estilo tango. Algo de tango tiene. Va a tirar Diogo.